Quisiera hablar de tantas cosas. Porque donde quiera que uno va, Europa, la India, Australia o América, encuentra más o menos los mismos problemas humanos. La mayoría de los seres humanos en el mundo están muy confusos, viven una vida llena de contradicciones, se sienten completamente infelices, totalmente desgraciados y con gran sufrimiento. La vida parece más bien un campo de batalla, desde el momento en que nacen hasta que mueren. Uno halla por todo el mundo divisiones nacionales, lingüísticas, diferencias religiosas, una secta opuesta a otra, un sistema en contra de otro, y cada uno asegurando que el suyo es el mejor y único camino, etc. Hay división, conflicto, guerra. Hay divisiones tales como el mundo de los negocios, el mundo espiritual, el mundo religioso, el científico, o el académico y universitario. Viendo toda esta división, este caos total, y tanta desdicha, uno se pregunta, y estoy seguro que ustedes también lo hacen, ¿qué puede uno hacer? ¿Qué línea de acción debe seguirse? ¿De izquierda, de centro o de derechas? ¿O es una línea de acción dictada por alguna ideología, alguna creencia, o por algún imperativo autoritario? ¿O debe uno seguir una línea de acción que no dependa en absoluto de ninguna autoridad, cualquiera que sea, ni de izquierdas, ni de centro, ni derechas, ni de gurú alguno, ningún maestro, sacerdote, ni religión organizada, católica, protestante o la que quieran? Sino seguir la propia inclinación y tendencia. O seguir el dictamen de la propia experiencia y de los propios conocimientos, confiado y seguro de sí mismo y con determinación. Hay tanta contradicción, no solo en lo exterior, sino también en lo interior. Pero, ¿qué debe uno hacer? Estoy seguro que se habrán formulado esta pregunta muchas veces. Cuanto más serio se es, no buscando entretenimientos, Más profundamente debe uno hacerse esta pregunta, encarándose con ella, en un mundo tan caótico, contradictorio y dividido. Sabiendo muy bien que se ha perdido la fe, que no se tiene confianza en nadie. En ningún maestro, profesor o sacerdote, ni en ninguna utopía autoritaria. Si ustedes son del todo serios, y espero que lo sean al menos por esta tarde, tienen no solo que haberse formulado una pregunta como esta, sino también haber encontrado una respuesta a este reto. ¿Qué se puede hacer? Si no se tiene fe en otro, ni depende de ningún salvador, maestro, ni autoridad, ¿dónde tiene uno que buscar la luz y la comprensión? Lo que intentamos hacer, enfrentados a este problema extraordinario del vivir, con todas sus contradicciones y complejidades, es hallar nosotros mismos cuál es la línea de acción que no será contradictoria, que será íntegra, completa, y que no producirá más agonías, más daño, más confusión. Averiguarlo es problema nuestro, y pienso que este es el único problema de la vida. Descubrir una acción que no sea fragmentada, que no sea contradictoria, que sea continua, íntegra, completa y total. Que por lo tanto no origine más sufrimiento. Y si están dispuestos, nos adentraremos juntos en esta cuestión, teniendo en cuenta que el que habla no tiene autoridad alguna, en absoluto. Porque tanto ustedes como yo vamos a examinar, a observar, este fenómeno llamado vida, el vivir, y descubrir la verdad de este asunto, de si hay una acción, un modo de vivir, no en raros momentos ni en las grandes crisis, sino cada día, cada minuto, un modo de vivir en el que haya gozo, en el que no haya violencia, no haya brutalidad, ni contradicción. Y, obviamente, tampoco imitación ni dependencia. A menos que hallemos un modo de vivir así, no una idea abstracta, un concepto filosófico, ni teoría, sino más bien una manera real de vivir real. Si es posible que haya una acción tan completa, tan íntegra, y tan completamente no contradictoria, y siento que vivir así es el único modo religioso y ningún otro. Estamos usando la palabra religioso, no en el sentido aceptado de la palabra, que es creer en algo. Creer en Dios o no. O creer en alguna idea conceptual. Estamos usando esta palabra como un modo de vida tal en el que toda acción es íntegra, llena de plenitud y éxtasis. Nosotros vamos a investigarlo. Antes que nada, para comprender todo esto, tenemos que establecer una relación correcta entre nosotros, entre ustedes y quien les habla. Él no les está enseñando en el sentido usual de la palabra, ni diciéndoles qué deben hacer. La palabra enseñar es dar información, hacer que uno entienda, indicar, informar. Uno puede enseñar matemáticas, y darles alguna información científica. Pero aquí no hay maestro. Y lo decimos de veras. Puesto que cada uno de nosotros tiene que ser su propio maestro y su propio discípulo. Y este es un asunto muy serio. De modo que ustedes están escuchando con una actitud bastante diferente. Están escuchando al que habla, las palabras que emplea, y entendiendo dichas palabras, observando a través de ellas todas sus propias reacciones, sus respuestas y su condicionamiento, de modo que ustedes mismos, a través de su propia observación, aprenden. Y así el que habla se convierte en un espejo en el cual se están observando a sí mismos. De esta forma, la relación entre ustedes y el que habla es es de una comunicación básica, siendo la comunicación un compartir, un comprender juntos, un trabajar juntos. Esto es lo que significa la palabra comunicación, estar en comunión. Así, viendo todo eso, no como teoría, ni como algo ajeno a ustedes, sino que realmente es su vida. Su contradicción diaria, su batalla cotidiana, sus irritaciones de cada día, enfados, odio, brutalidad. Veamos si todo esto puede terminar de manera que podamos vivir una vida completamente diferente, una vida que sea libre, una vida cuya acción no acarree desdicha, una vida que en verdad sea completa y totalmente pacífica. Así es que, observando todo esto, uno se pregunta, ¿qué se puede hacer? Sabiendo que ustedes son la sociedad y que la sociedad son ustedes. Que usted es el mundo y el mundo es usted. Lo cual no es simplemente una idea, sino un hecho. Ustedes han creado este mundo por su codicia, su ira, ambición, rivalidad y violencia. Internamente son eso, y externamente sus guerras, todas esas divisiones, el negro y el blanco, el rosado y el azul, todo lo demás. Prejuicios, antagonismo, brutalidad. Esto lo conocemos. Ustedes o bien lo conocen como una idea, o lo conocen realmente. Lo saben a través de una revista o periódico, o alguien se lo ha contado. O bien usted lo ha observado en sí mismo, completamente. Y por lo tanto, no hay necesidad de que otro le cuente cómo es el mundo. No le hace falta leer ni un solo periódico ni revista, ni escuchar ninguna charla. Si conoce por sí mismo lo que usted es, al darse cuenta de lo que uno es, la cuestión es completamente diferente. La pregunta de qué hay que hacer, porque uno se da cuenta de lo que es, está confundido, como lo está el mundo. Uno vive en contradicción, con división, igual que el mundo. And Y sin comprenderse a sí mismo, no solo en el nivel consciente, sino también muy profundamente, a menos que haya esta comprensión, no según algún psicoanalista, Freud, Jung, o el suyo particular y favorito, sino comprenderse a sí mismo tal como es. Con esta comprensión, la pregunta de qué es lo que hay que hacer se vuelve totalmente diferente. Porque, por ahora, ustedes están haciendo esta pregunta en relación con el mundo, como si de algo separado de ustedes se tratara. ¿En qué partido político deben entrar a formar parte? ¿A cuál grupo? ¿Los pacifistas, etcétera? ¿Qué grupo? ¿Cuál sección? De este modo, sitúan al mundo como algo fuera de ustedes mismos. Pero cuando uno se da cuenta, no verbalmente ni como una idea, sino de manera real, que uno es el mundo, y que la propia responsabilidad para con el mundo es la responsabilidad de comprenderse a sí mismo tan completamente. Entonces, su pregunta de qué hacer cobra un sentido por entero diferente. De modo que la pregunta es, ¿cómo observar? ¿Cómo observarse a sí mismo? Siendo uno la totalidad del ser humano. Usted no es americano, a pesar de que puede tener la etiqueta de americano. Y el hombre de la India puede llamarse hindú, con su etiqueta particular, con sus supersticiones y creencias particulares. Pero cuando uno rasca o aparta todo esto, ellos son seres humanos corrientes, como usted y como yo, como docena de otros. Entonces la pregunta es, ¿cómo se observa usted a sí mismo? Puesto que sin conocerse a sí mismo, usted que es el mundo, la palabra individuo significa una entidad total e indivisible. Individuo quiere decir un ser humano en el cual no existe contradicción, división ni separación. Es una unidad total. Una unidad armoniosa. Es decir, esa palabra individuo significa eso, indivisible. Así pues, ustedes no son individuos. Todos están fragmentados y en contradicción consigo mismos. ¿De qué modo tienen que observarse a sí mismos? Por favor, escuchen esto. Es interesantísimo. Requiere mucha inteligencia. Es muy divertido. Mucho más divertido que cualquier libro, que cualquier entretenimiento religioso, que cualquier filosofía. Puesto que somos seres humanos fragmentados en nosotros mismos, con deseos contradictorios, con sentimientos de superioridad o de inferioridad, tenemos miedo. Carecemos de amor. Nos sentimos solos, fragmentados. No solo superficialmente, sino en lo profundo. ¿Cómo hacen ustedes para observar? ¿Cómo un fragmento que observa al resto de los fragmentos? Uno que se vuelve el sensor, que examina y observa. Y vigila el resto de los fragmentos. ¿Y qué es lo que le da la autoridad sobre el resto de los fragmentos? De modo que la cuestión es, ¿quién es el observador? ¿Y quién el sensor que dice, esto es lo que voy a hacer y esto no? Esto es correcto y esto incorrecto. Voy a seguir por este camino y no pisaré aquel. Seré pacifista respecto a esta guerra, pero tengo otras guerras favoritas. Seguiré a este líder, pero no a aquel. Creo en esto, pero no en aquello. Mantendré este prejuicio y rechazaré el otro. Sabiendo, si se ha observado a sí mismo, que es un ser humano fragmentado. Y por lo tanto, siendo fragmentado, contradictorio, viviendo en constante conflicto, conociendo dicho conflicto, un fragmento de entre tantos y tantos fragmentos toma las riendas, se convierte en autoridad y en sensor. Su observación tiene que ser inevitablemente contradictoria. Espero que estén siguiendo todo esto. Si un fragmento, una parte de usted, asume la autoridad del analizador sobre los demás fragmentos, ¿por qué ha asumido tal autoridad? ¿Y puede él, un fragmento, analizar el resto de los otros fragmentos? Vean cuán terriblemente complejo se ha vuelto todo eso. Tanto si ustedes se hacen analizar por un profesional o se analizan a sí mismos, no deja de ser el mismo patrón. De modo que es muy importante averiguar cómo observar. ¿Cómo observar toda esta cantidad de contradicciones que forman nuestra vida? ¿Cómo observar la totalidad de dichos fragmentos sin que... Pero esto es muy importante que lo descubran, porque mientras haya contradicción y división en uno mismo, tiene que haber conflicto, tiene que haber violencia, que se manifiesta en el mundo externo, en la sociedad. Y mientras exista esta fragmentación dentro de uno, no puede haber paz. Y un hombre que verdadera y profundamente quiera comprender y vivir una vida pacífica, una vida de amor, tiene que comprender esta cuestión completamente. Por consiguiente, es un asunto muy serio. No se trata solo de escuchar unas cuantas palabras en una tarde. Estamos tratando con el problema total de la existencia. Y es tan solo la mente que puede con seriedad prestar atención a esto, la que es capaz de resolverlo. Es pues muy importante y urgente que uno comprenda esta cuestión. ¿De qué modo observa usted? ¿Se observa a sí mismo como a un extraño, como un censor, diciendo esto está bien, esto está mal, justificando, condenando, aprobando y almacenando? Y si lo hacen, hay contradicción. Y por lo tanto conflicto y por consiguiente violencia. ¿Cómo observa usted? ¿Observa a través de una imagen? Cuando usted observa el árbol, ¿lo hace con los conocimientos que tenemos de ese árbol? ¿Los conocimientos que le separan de ese árbol? ¿Que le dividen? ¿Que originan un espacio entre usted y el árbol? ¿Cómo observa usted? ¿Cómo observa a su esposa y a su marido? ¿A su novio o a su novia? ¿De qué modo les observa? Fíjense en sí mismo, señor, por favor. Hágalo mientras hablamos. No tome notas. Ni pierda el tiempo grabando. Sino obsérvelo. ¿Cómo mira a otro? ¿No lo mira a través de la imagen que se ha construido de él? La imagen que se ha construido acerca de él por espacio de muchos años, o dos días quizás. y la imagen se convierte en el observador. Entonces, a través de la imagen, usted mira. De modo que el sensor, el observador, es uno de los fragmentos. Y dicho sensor tiene una imagen de lo que es correcto y de lo que no lo es, de qué debería hacerse y de lo que no debería hacerse, porque él sigue funcionando como un fragmento. De ahí surge la pregunta de si uno puede observar sin ningún fragmento. Verse a sí mismo, ver el mundo sin fragmentación en absoluto. Pero, ¿qué es lo que produce fragmentación? No solo en uno mismo, sino también en el mundo al cual pertenece. ¿Qué es lo que la produce? ¿Por qué está uno fragmentado? ¿Por qué hay deseos contradictorios? Ahora bien, ¿por qué es uno violento? Lo cual forma parte de la contradicción. Pueden haber causas por las cuales el ser humano es violento. Falta de espacio físico. El que los seres humanos han evolucionado a partir de del animal, y los animales son muy agresivos. Y a las personas les encanta ser agresivas. Sentirse inferiores. Y luego quieren ser superiores, etc. Hay muchas causas. Y la mayoría de nosotros pasamos el tiempo discutiendo las causas y explicándolas. Cada profesor, cada especialista, cada escritor, de acuerdo con su condicionamiento, explica las causas. Se han escrito volúmenes y más volúmenes de por qué los seres humanos son violentos. Pero al final, los seres humanos siguen siendo violentos. La descripción no es lo descrito y por tanto tiene muy poco valor. Ustedes saben muy bien por qué son violentos. No precisan pasarse años y años intentando descubrir la causa de su violencia, lo que representa una enorme pérdida de tiempo, sino observar la violencia tal como es, sin el sensor, que entonces se separa a sí mismo del hecho de que es violento. nos comprendemos mutuamente. Nos comunicamos unos con otros. No estoy seguro. Miren, señores, esto es muy, muy importante de comprender. Así es que profundicemos en ello un poco más. Supongamos que soy violento. Enojo, celos, brutalidad, ambición impulsora que origina competición. Me estoy midiendo siempre frente a algún otro. Y dicha comparación me hace sentir inferior a usted, que es superior. Así hay lucha, violencia y todo eso. Entonces me digo a mí mismo, tengo que librarme de eso, quiero vivir en paz. Aunque he vivido durante miles y miles de años como ser humano, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en la sociedad. Por más corrupta que sea, y lo es. Así es como me sumerjo en un trabajo de ayuda social. Y por consiguiente me olvido de mí mismo. Pero el trabajo social y la sociedad soy yo. Estoy, pues, huyendo de mí mismo. Y dándome cuenta de todos los trucos que la mente se hace a sí misma, ahora me miro a mí mismo. Yo soy violento. Pero, ¿cómo miro esta violencia? ¿Como un sensor que condena la violencia o que la justifica? ¿O como uno que no es capaz de habérselas con esa violencia y por eso huye de ella? ¿Cómo me miro a mí mismo? ¿Cómo miro esta violencia? Por favor, háganlo. ¿Están mirándola como un observador que es diferente de la violencia? El observador que está separado, que condena y justifica y dice, esto está bien, etc. El observador mira la violencia, se separa a sí mismo de la violencia y la condena. ¿O es el observador lo observado? ¿Están siguiendo? El observador reconoce la violencia y se separa a sí mismo para hacer algo al respecto. Pero esa separación es uno de los trucos del pensamiento. Porque el observador es lo observado, es la violencia. Mientras haya una división entre el observador y lo observado, tiene que haber violencia. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, no verbalmente, sino con mi corazón, con mi mente, con todo mi ser, ¿qué es lo que sucede? ¿Comprenden mi pregunta? Cuando observan algo, siempre hay no solo separación física, distancia y espacio. Hay también el deseo de identificarse con aquello que es bello y noble, y de no identificarse con lo que no lo es. Así es que la identificación forma parte de los trucos de una mente que se ha separado a sí misma en el papel de sensor y ahora intenta identificarse. Mientras que cuando el observador se vuelve consciente de que él es parte de lo observado, y lo es, y por lo tanto no hay imagen entre el observador y lo observado, entonces usted descubrirá que el conflicto termina completamente. Esto es verdadera meditación, no es un truco. Por eso es importante, es indispensable, que uno se comprenda a sí mismo, profundamente. Que comprenda todas las reacciones, el condicionamiento, los distintos temperamentos, características y tendencias. Simplemente observar sin el observador. Nos comprendemos ahora. Observar sin el observador. Y ese es el acto del aprender. Así pues, eso es el acto, esa es la acción. Ahora bien, en esto hay una dificultad. Uno se observa a sí mismo. Uno quiere aprender acerca de sí mismo. Cuanto más descubre y más comprende uno, mayor libertad. Estoy usando la palabra más a propósito por ahora. Lo más es una valoración comparativa. Quiero comprenderme a mí mismo y aprender acerca de mí mismo. Cuando me observo a mí mismo, por favor, háganlo mientras el que habla se está adentrando en ello. Háganlo de verdad, no se lo lleven a casa para pensarlo. Háganlo ahora. Esto no es una terapia de grupo, ni un confesionario, ni toda esta tontería, sino observarse a sí mismos como son, mientras estamos trabajando juntos. Quiero aprender acerca de mí mismo. Pero yo soy un movimiento vivo. Cada deseo se contradice con el otro. Ellos están vivos, en movimiento, son vitales. Yo observo. Y a través de dicha observación he aprendido. Con lo que he aprendido, voy a seguir mirando al instante siguiente, ¿verdad? observe with the knowledge which I have gathered through previous observation. Voy a mirar y a observar con los conocimientos que he acumulado mediante las observaciones previas. Am I learning? Is there learning then? ¿Estoy aprendiendo ahí? When the mind observes, hay aprendizaje en este caso, porque cuando la mente observa con los conocimientos que ha acumulado, gracias a su investigación, este conocimiento está impidiendo la percepción. Este conocimiento impide la libertad para mirar. Vean la dificultad. Entonces, ¿puede la mente observar sin acumulación? Y la acumulación es el observador, es el sensor, es la entidad condicionada. Por lo tanto, mirar sin acumulación. Es decir, mire, señor, alguien le halaga y le dice qué amable eres, qué hermoso o cuán inteligente. O qué estúpido eres. Ahora bien, ¿puede usted escuchar lo que dice el que usted es estúpido o muy inteligente o muy esto o muy lo otro? ¿Puede escucharlo sin acumulación? O sea, sin acumular ni el insulto ni el halago. Porque si escucha acumulando, entonces él se convierte en su enemigo o en su amigo. Y por lo tanto, este escuchar y el modo en que escucha crea la imagen. Esta imagen separa. Y es la causa del conflicto. Esta imagen que ustedes tienen del comunista y del burgués. La imagen que tienen del católico si son protestantes. Y el católico tiene la imagen del protestante. La imagen que tienen de su marido o de su esposa, su novio o lo que sea. Usted cree, el otro no cree. Y así hay contradicción. ¿Puede usted entonces observar sin separación? ¿Puede observar en el momento de la violencia, en el momento de su ira, sin el sensor? Vea cuán difícil se vuelve si usted no es consciente en el momento. Si no es consciente en ese momento, usted ya ha creado la imagen. Observar, pues, las nubes, su belleza, su luz, Observar las lindas colinas de este país. Observar la luz sobre el agua. Simplemente observar sin nombrar. Porque eso, el nombrar, los conocimientos y la experiencia, le impide a usted, le impide a la mente observar de forma total. Entonces, cuando la mente puede mirar sin el observador, todos los fragmentos tocan a su fin en uno mismo. Esto es verdaderamente muy importante que se capte y se comprenda. No puede ser enseñado por otro.